Mamá, mamá, hoy en la escuela nos hablaron sobre la sexualidad. Hijo, ¿cómo puede ser posible? Eso no se habla en las escuelas, es un pecado. No, mamá, es un derecho que tenemos todos los niños y niñas y jóvenes para evitar un embarazo a temprana edad. No, mis niños, hablar sobre sexualidad es una vergüenza y es un pecado hablar delante de los niños así. Infórmate, edúcate, porque hablar de sexualidad ya no es un tabú, es un derecho que todos y todas tenemos de una vida libre de violencia y disfrutar una sexualidad sana, segura, pero responsable.